Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. To prefer or would rather. Preferiría no ir al cine. I'd rather not go to the cinema. ¿Quieres un whisky o prefieres tomar un gin tonic? Do you want a whisky or would you rather have a gin and tonic? Prefiero que no. Are you going to help me wash up? I'd rather not. Otro. Alguna gente vive en casas grandes y otra gente no. Some people live in big houses and other people don't. Alguna gente tiene perro y otra no. Some people have a dog and other people don't. Verbos irregulares. ¿Quién apagó la vela? Who blew out the candle? ¿Quién mató a Kennedy? Who shot Kennedy? Rod cavó un agujero ayer. Rod dug a hole yesterday. Phrasal verb. Me peleé con mi novia la semana pasada. I fell out with my girlfriend last week. To go home. ¿A qué hora sueles irte a casa? What time do you usually go home? Vocabulario. No conozco ningún trabalenguas en español. I don't know any tongue twisters in Spanish. Recibí una llamada inesperada de mi tío. I received an unexpected phone call from my uncle. Números. The plot of land is 300 meters squared. ¿Cómo de grande es la parcela? Es de 300 metros cuadrados. Muy bien.